Pensable que estemos haciendo esta labor porque buena parte de los medios de comunicación del mundo están mostrándote cosas que tienen que ver con los intereses reales, con el poder económico concentrado o con algún hijo de yuta que está en el gobierno de algún lugar que se quiere mandar a algún negocio retrucho generalmente. Es por eso que nosotros andamos buscando dónde poner la lupa, dónde arrimar el micrófono para que nos enteremos todos y podamos compartir cuando es una alegría, y cuando es una preocupación. Esto también ayudará a desenmascarar a una parte de la sociedad que muchas veces se disfraza y se hace la preocupada. Hoy por hoy tenemos a una buena parte de la riquísima historia ancestral de la República Argentina que está asentada en la provincia de Córdoba, no en riesgo, sino directamente siendo destruida. Estamos hablando de los trabajos que se llevan a cabo, creo, para la construcción de la Ruta Nacional 38, y para hablar de eso es que estamos en contacto con alguien que es de la comunidad indígena de Cosquín, Gustavo Puello, y que están denunciando la destrucción de pircas de más de 400 años. Buenas tardes, Gustavo. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. Gracias por tu contacto y por acompañarnos en este momento de duelo de nuestra comunidad. Gustavo, por ahí hay en la audiencia personas que no saben, no necesariamente, o han ido a Cosquín, pasaron por ahí, pero no tienen ni idea de la historia y del origen de la propia Cosquín. ¿Nos haces una síntesis, por favor? Digo porque tiene mucho que ver con la propia existencia de la ciudad y con los pueblos originarios, la etnia Camiare Comechingones, quiero decir, Gustavo. Exacto. Mirá, Juan Pablo, para hacerte la historia, y es un hecho histórico que no tiene precedente en nuestro país ni en países limítrofes. Luego de la conquista que se lleva a cabo aquí en la provincia de Córdoba, que en el siglo XVI, cuando llega el año 1817, una congregación religiosa tenía a cargo el territorio denominado Las Tunas, aquí próximo a la ciudad de Cosquín. Quienes han estado en Cosquín o conocen Cosquín, estamos refiriendo siempre en la parte oeste que está cercada por el río Cosquín y el río Yuspe. En el año 1817, los padres betlemitas que tenían a cargo toda esta zona le venden por escritura pública a los originarios que estaban afincados en ese lugar la fracción de tierra. Es decir, si vos vas a los registros de catastro provincial, ese lugar se define como comunidad indígena de Cosquín desde el año 1817. Es decir, los propios originarios vuelven a pagar por las tierras que ancestralmente fueron de ellos. Este hecho es histórico. Y desde entonces habitamos, yo soy quinta generación en el campo que está dentro de esta comunidad, y estamos viviendo hoy el avance de lo que llaman el progreso, es la traza de una autovía alternativa a la ruta nacional número 38 que se está realizando en este lugar y está atravesando por el centro el territorio de la comunidad. Nosotros lo que hemos vivido desde el inicio de esta obra, de la cual nos enteramos casi informalmente, nunca fuimos notificados, es una situación justamente de la falta de un acceso a la información, a la consulta previa, libre, informada, que debimos tener como comunidad indígena. El gobierno de la provincia obvió este paso que está legislado y con su empresa Caminos de la Sierra dieron para adelante al proyecto, y en estos últimos días, bueno, fueron arrasando con sitios arqueológicos, construcciones a cielo abierto, con el caso de las pircas que acabas de mencionar. Tal vez para el gobierno, para Caminos de la Sierra sean un montón de piedras, ¿no? Pero el valor que tienen para nosotros en nuestra identidad, en nuestra historia, en nuestro ADN, excede ampliamente lo material. Ha sido muy muy triste, ha sido muy violento, ha sido aberrante, ha sido ultrajante. Hemos vivido en nuestro propio ADN un nuevo tipo de conquista. Impresionante, porque además lo que nos cuenta Gustavo, sí, entendiste bien, los curas que se habían quedado administrando esas tierras se las vendieron a los pueblos originarios que las habitaban. De hecho, hay documentación, lo acaba de decir Gustavo, quedó en catastro eso, por decirlo de alguna manera. Ahora el Estado, esta genialidad que trajimos a estas tierras, esta genialidad por la que nos matamos, de hecho, por la que hemos muerto, esta genialidad de Estado se caga en lo que ha escrito con la mano, borrándolo con el codo, para hacer este atropello que, si querés, lo podés comparar con la posibilidad de que en Perú alguien vaya a destruir el Machu Picchu o en Egipto vayan a querer destruir las pirámides para que una ruta pase por allí. Gustavo, es terrible y queremos, primero que nada, hacerle llegar nuestra solidaridad a toda la comunidad de ese lugar tan bello y tan desprotegido, vemos. La empresa provincial, sí, interrumpí. Sí, agradezco esta solidaridad que tenés y también quiero denunciar, ¿no es cierto?, lo más alarmante, porque acá se hizo un estudio de impacto ambiental que se sacó de una bibliografía, nos hizo en territorio, se hizo un estudio arqueológico también desde una bibliografía, como la traza. La traza jamás, yo habito el lugar, jamás pasó un técnico verificando por qué lugar iba a ir la traza. La traza se hizo en una oficina en la ciudad próxima, en Malagueño, próxima a Córdoba, donde tiene su sede Camino a las Sierras. Entonces, a medida que han ido avanzando las máquinas, adelante han ido los arqueólogos y se han ido encontrando con estas realidades que son parte de nuestra comunidad. Nosotros nos abastecemos, nos sustentamos también de una economía ancestral, una economía familiar basada en la ganadería, en la agricultura, y esta traza nos está afectando en primer lugar las zonas de pasturas de nuestro ganado. Al pasar por el medio nos dificultan el acceso de un lado a la otra fracción del campo, el acceso al agua porque están atravesando ríos, vertientes, nos está complicando un poquito la vida. Y realmente nosotros no fuimos consultados, nosotros nos pusimos siempre a disposición para, en el sentido de, si vas a pasar, busquemos en conjunto la traza que menor daño me haga. Pero ni siquiera eso, jamás contestaron una nota, se presentaron notas vía administrativa, se hizo el reclamo a la justicia y la justicia, con sus dilaciones, termina siendo cómplice y servil a esta acción que está llevando adelante el gobierno. Impresionante, es indignante, Gustavo, lo que nos estás contando, y entendimos perfectamente que dijiste que hay legislación que protege la obligatoriedad del Estado provincial de dialogar, de comunicar a las comunidades cualquier emprendimiento que vaya a tener en el lugar en donde... Sobre el territorio, exacto. Sobre el territorio. Eso no existe en este momento para el gobierno de la provincia de Córdoba, pero creeríamos que, como también es asiento de esta majestuosidad que tiene más de 400 años, digo, las pircas, seguramente hay una entidad estatal cultural que estará poniendo el grito en el cielo, Gustavo, denunciando la destrucción de lo que a todas luces no solo delimita los corrales o las tierras de quienes allí habitan, sino que son patrimonio cultural de Córdoba y de la Argentina. ¿O qué está haciendo la agencia Córdoba Cultura? Tristemente tengo que informarte que no, que justamente la agencia Córdoba Cultura ha librado, a través de un acto administrativo, un código de procedimiento para que se realice el desarme de estas pircas, basada en informes de las arqueólogas de Camino de la Sierra, los cuales nosotros hemos pedido reiterado acceso, jamás lo tuvimos. A partir de esto, la agencia da dos posibilidades en este código de procedimiento, si las familias acceden al desarme, a allanarse a esta situación, se le abre un acta, se hace un conteo, un inventario a través de la policía y se nos serían entregadas las piedras a las familias tipo souvenir, supongo, no sé cuál es la mentalidad de la agencia, ¿no? Pero es una tomada de pelo. Perdón. Nos entregarían las... Sí. Perdón, no, discúlpame que te interrumpí, Gustavo, discúlpame. Nos entregarían las piedras para que nosotros le demos la utilidad que querramos, ¿no? Y si nosotros no nos allanábamos a esta voluntad de desarmar, la empresa las retiraría y las colocaría al costado de la pirca remanente, de modo de engrosar la pirca que quede, con lo cual dejaría de ser la estética de la pirca original, ancestral, que nosotros hemos custodiado y cuidado durante 5 generaciones, te digo. Realizado el procedimiento, y podés ver la documentación en fotografías que pude acercarles, no se hizo ningún tipo de engrosamiento, no se hizo ningún tipo de protocolo. A mí me avisaron 20 minutos antes vía mail que estaban por hacer el procedimiento. Era imposible que yo, por mis razones laborales, esté presente en el lugar, y ellos tomaron como una negativa, que la familia no le interesaba, no quería estar, y realizaron, por lo visto y por lo que puedes ver en las fotografías, con topadoras la acción. Las piedras están acumuladas como montículos en distintos lados y diseminadas por el resto de la traza, digamos, quedó dentro de lo que es la expropiación. No dudo que esto, si no se toma una acción preventiva o una acción reparadora, que ya las abogadas seguramente están avanzando en eso, las cubren con relleno y ahí queda la historia sepultada. Triste, realmente triste, doloroso para nosotros ver cómo esto, que es parte de, no solamente de la familia, porque no, nosotros lo que deseamos es poner en valor esto y poder divulgar a muchos cordobeses y a muchos argentinos que en este sitio, en este territorio de la comunidad indígena de Las Tunas, vivimos como nuestros antepasados, ¿no es cierto? Con una versión nosotros laboral un poquito más aggiornada, pero volvemos a casa y realizamos las mismas tareas que hacían nuestros ancestros. Es dolorosísimo, Gustavo, escucharte también, porque nos damos cuenta de que esto que se está sepultando, que se está llevando puesto una topadora, entendamos, por favor, estos son patrimonios arqueológicos que están datados en más de 5.000 años en esa zona de las sierras cordobesas. Gustavo, es dolorosísimo escucharte, la descripción es genuinamente muy clara para cualquiera que esté escuchando de lo desanimador que es esta novedad y de lo seriamente atacada que se ve la cosa cultural, pero la de verdad, porque la verdad es que la Agencia Cultura Córdoba es un cartón pintado. Gustavo, discúlpame, se me atropellan las palabras en este momento, porque me siento verdaderamente indignado. Es sumamente lamentable y esperamos de alguna manera ayudar a levantar un poco una polvareda, Gustavo, para que se visibilice esta situación y para que por lo menos se detenga la obra hasta que haya un estudio de impacto ambiental como corresponde, hasta que dialoguen con las comunidades, hasta que se busque una solución consensuada frente a semejante autoritarismo de parte de la provincia, que a través de su empresa de los caminos de las sierras está haciendo esta destrucción. Gustavo, tenés el micrófono a disposición. Te estamos sumamente agradecidos por este ratito. Juan Pablo, agradecido, el agradecido soy yo, en nombre de toda la comunidad, y simplemente pedimos lo básico, que sean respetados nuestros derechos, el respeto sobre todo a nuestra decisión de seguir con una tradición ancestral que no podemos negar porque la llevamos latiendo todos los días en la sangre. Y pedimos justicia, una reparación histórica, una remediación de este daño que nos han hecho en el corazón de nuestra comunidad y de nuestro sentir, de nuestra cosmovisión, de nuestro ser. Es decir, estamos rotos hoy. Necesitamos que este gobierno que ha procedido de esta manera, fuera de toda legalidad, se ponga, empatice con nosotros en algún momento. No lo hizo en ningún tramo del proceso en que fue avanzando. Mientras nosotros hacíamos reclamos vía administrativa, pacífica, las máquinas avanzaban día a día sobre nuestro territorio y fundamentalmente sobre nuestras vidas. Bueno, nuestra solidaridad, insistimos, Gustavo, para con ustedes y para con cada una de las personas que rondará seguramente en forma de espíritu en esas latitudes, que siempre es una bendición volver a ver. Esperamos seguir en contacto, Gustavo, para contar cualquier avance o retroceso que haya en este campo. Millón de gracias, Juan Pablo, un abrazo inmenso de conciencia y gracias por permitirnos visibilizar esta situación que tanto nos duele. Hasta pronto, Gustavo. Gustavo Puello, de la comunidad indígena de Cosquín, de la etnia Enia Camiare Comechingones, donde Cosquín tuvo su origen con ese asentamiento de sedentarios, no guerreros, indios con barba y cantores que vivieron en el progreso hasta que llegaron los blancos.